necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pastilla. Y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Superclásicos de la FM. Y llegamos al final de nuestra primera hora. Para aquellas personas que tal vez tomaron el programa tarde, vamos a recordar las canciones que pasaron hasta el momento del número 20 al número 11. Superclásico número 20. When darling I love you and you know I'd never, never hurt you. Lady in red is dancing with me. Cheek to cheek, there's nobody here. It's just you and me. Superclásico número 17. Now I'm gonna find somebody new. I'm looking for a new love, baby, a new love. Yeah, yeah, yeah. I'm looking for a new love, baby, a new love. Yeah, yeah, yeah. Superclásico número 15.